La doble naturaleza del hombre, esta es la segunda y última parte de este tema. Amigo, bienvenido. Yo no sé si usted me escuchó en la primera parte, pero cualquiera sea el caso, usted sacará provecho de este asunto. ¿Qué dilema vive el hombre cuando, por un lado, no quiere pecar, por el otro, se da cuenta que peca? Y muchos han llegado al extremo de decir, bueno, es que cuando usted peca, usted pierde su salvación. Hemos desarrollado algunos aspectos y nos quedó todavía algo en el tintero. Dice, por ejemplo, en Romanos 8, 22 al 25, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, mejor dicho, Romanos 7, pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado, que está en mis miembros. Luego él dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios, dice más adelante, por Jesucristo Señor nuestro. Ahora, incluso conociendo los dos puntos que hemos estado considerando en el estudio anterior, dice que el conflicto permanece y añade que quiere agradar al Señor, pero que este conflicto le hace sentirse muy desdichado. Conflicto debido al pecado. Esta naturaleza caída del hombre sigue tratando de arrastrarme a las cosas que están mal y que yo sé que están mal. Es lo que Pablo dice. Pero después de decir, miserable de mí, añade, ¿quién me librará? Ahora, mire fuera de sí mismo hacia el Señor Jesucristo para obtener liberación. Él no puede mirar en otra dirección y allí recibe entonces la respuesta en el acto. Entonces comienza la acción de gracias. Esto es de gran importancia. ¿Has tratado, mi amigo oyente, de luchar contra los malos pensamientos, solo para ver que volvían con más intensidad? Ni bien celebraste la victoria. Comillas para victoria aquí. Con razón se ha dicho que uno puede ensuciarse tanto luchando contra un, digamos, limpiador del hollín, como abrazándolo. ¿Qué es lo que está diciéndome aquí Dios? ¿Podemos volvernos de estos malos pensamientos que vienen a través del viejo hombre que también habita en nuestro ser, y dejar que el Espíritu de Dios, por medio del nuevo hombre, ocupe nuestra mente en Cristo? Bueno, podemos dar gracias a Dios, que por medio de la obra del Señor Jesús, hemos sido traídos a una nueva posición delante de Él, en la que podemos considerarnos muertos ciertamente al pecado, y donde el nuevo hombre haya su gozo y liberación, apartando su mirada de sí mismo y dirigiéndola a Cristo. Deje de mirarse a usted, deje de mirarse en el espejo de su propia persona y mire en el espejo de la palabra de Dios, descubriendo allí lo que el Señor ha hecho por usted. Usemos una ilustración que nos sirva de ayuda para aclarar este particular punto. Supongamos que he decidido construir un garaje para mi automóvil, y que tengo un montón de tablones de madera que he guardado para ello. Decido contratar a un carpintero para que me lo levante, y le pido que emplee esta madera para ello. Va a mirar el carpintero el montón de madera de tablones, y al cabo de un rato vuelve diciendo, he estado examinando su montón de madera, y tengo malas noticias para usted. Todos los tablones están podridos. No hay ni un tablón sano en toda la pila. ¿Qué hizo él? No intentó mejorar el material. No, de ninguna manera. Lo condenó. Ahora, note bien el versículo 3 de Romanos 8, y se verá que esto es lo que Dios ha hecho con nuestra vieja naturaleza, el viejo hombre. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Mi carpintero condenó el montón de tablones de madera, pero luego dijo, «Tengo buenas noticias para usted. Le he traído toda la madera buena que necesita para construir su garaje, y no le costará nada. Es regalada». Me había sentido muy contrariado cuando me dijo que mi viejo montón estaba podrido de madera, porque me había fiado de aquel material. Pero ahora paso a la contrariedad, al agradecimiento. Ahora, en vez de quejarme, agradezco. Le digo, muchas gracias, carpintero. Puedes ver ahora, mi querido escucha, el sentido de estos versículos de Romanos 7, miserable de mí, y luego, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, versículo 24 y 25. He apartado la mirada del yo a Cristo, y regocijándome en lo que Él ha hecho, me siento lleno de gratitud. No importa que la pila de madera esté podrida. Ahora bien, todos tenemos aquel montón de madera podrida, ¿no? Dentro de nosotros mismos. Es el viejo hombre, y algunos cristianos se hacen unos desdichados a sí mismos al pensar acerca de ello, y de cómo siguen, digamos, queriendo asumir el control de sus cuerpos. Ahora miremos fuera del yo, y demos gracias que Dios nos ve en Cristo, ahora que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. ¿Te estás condenando a ti mismo porque tienes una naturaleza caída? Dios dice que Él nos ve en Cristo Jesús y nos ve santos y sin mancha delante de Él, Efesios 1:4. Es en verdad un triste descubrimiento hallar cuán verdaderamente mala es nuestra vieja naturaleza, pero ello solo debiera llevarnos a ser tanto más agradecidos por nuestra liberación, conociendo nuestra nueva posición delante de Dios gracias a aquella bendita obra consumada por nosotros en la cruz del Calvario. Si usted no entiende esto, seguirá siendo un miserable cristiano. Ahora, llevemos un poco más allá la ilustración acerca del carpintero. Después de haberse ido, comienzo yo a pensar en aquel viejo montón de madera. ¿Estará de verdad todo podrido? Quizá haya algo de madera buena en el montón, se pueda rescatar. Me dirijo allí a ese lugar y comienzo a deshacer el montón para ver si algunos pedazos tal vez no están podridos, porque había estado contando con aquella madera durante mucho tiempo. Cierto, la dejé a la intemperie, pero bueno. Entonces llega el carpintero y me pregunta, ¿qué estoy haciendo? Bueno, yo le explico lo contrariado que me sentí cuando él me dijo que todo el montón estaba podrido. Pensaba que debía haber algunos trozos buenos allí. Oh, dice él, se está incomodando usted por nada. ¿Por qué no dar gracias por el nuevo montón de madera, en lugar de buscar algo de bueno en el montón viejo? ¿Estás tú queriendo, mi amigo escucha, buscando algo bueno en la vieja naturaleza? Dios la abandonó hace ya mucho tiempo. Y si tú la abandonas ahora, serás una persona mucho más feliz. El carpintero trae entonces una lona y la echa sobre el montón de madera. Naturalmente, no mejorará bajo la lona, sino que me dice que considere simplemente que no está allí. Esto es lo que es consideraos muertos al pecado. Romanos 6:11. Podemos decir que la vieja naturaleza, el viejo hombre, es ya no yo. sino el pecado que mora en mí. Nuestra posición está en Cristo delante de Dios. ¿Cómo podemos ser liberados de la actividad de aquella naturaleza caída en nosotros? Esto nos es explicado en Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si sostengo un libro en la mano y luego lo suelto, la ley de la gravedad lo hará caer. ¿Cómo puedo liberarlo de esta ley sin cambiar la ley ni el peso del libro? Bueno, si lo ato a un globo de hielo, veríamos al libro levantándose. No he cambiado la ley de la gravedad ni el peso del libro, pero he introducido una nueva ley. El hielo es más ligero que el aire. De esta manera, el libro ha quedado libre de la naturaleza o de las ataduras de la ley de la gravitación. Apliquemos esto a nuestras propias vidas. Cuando algún mal pensamiento entra en tu mente, ¿cómo vas a liberarte? No puedes cambiar la naturaleza caída. Siempre obra de la misma manera. Esta es la ley. No hay en ella nada bueno. Pero si dejas que el Espíritu de Dios, por medio del nuevo hombre, te ocupe, con Cristo serás liberado. El Espíritu de Dios obrando sobre el nuevo hombre llenará tu corazón, y con Cristo te dará a ver que Cristo ha hecho por ti, lo que Él está haciendo ahora por ti como tu gran sumo sacerdote y abogado, y lo que Él va a hacer por ti cuando te haga eternamente dichoso en la casa del Padre. Así que cuando este mal pensamiento acuda a tu mente, recuerda que no puedes cambiar la naturaleza caída, pero que puedes dejar que el Espíritu de Dios obre sobre el nuevo hombre. Piensa en lo que tienes en Cristo. Regocíjate en el hecho de que Dios te ve en Cristo. Esta es la única manera de ser liberado de la esclavitud del viejo hombre interior. De nada sirve tratar de luchar contra aquellos malos pensamientos porque volverán más tarde o más temprano. Es como luchar contra, digamos, el hollín. Apártate de ellos dando gracias por el camino de la liberación de Dios y regocíjate en el Señor. No pretendas luchar por tus mismas fuerzas porque no lo lograrás. Qué maravilloso es saber que Dios no solo ha perdonado nuestros pecados, sino que Él ha condenado la naturaleza caída también. Fue crucificada con su amado Hijo. Él nos ve en una nueva posición delante de Él, de no condenación. Muertos y resucitados en Cristo, regocijémonos por lo tanto. Demos gracias. Él nos ha dado una nueva vida, la misma vida de Cristo que tendremos para siempre en el cielo. Cuando tú necesites recibiste ya aquella nueva vida, porque la necesitabas. Claro, naciste de arriba, y el nuevo hombre es creado en justicia y verdadera santidad. Dios quiere que como cristiano vivas una vida de santa libertad, de gozo, en la nueva posición en la que Él te ha traído a ti. No estamos hablando de este momento, digamos ahora, de lo que un creyente debiera hacer si permite que aquella naturaleza pecaminosa actúe, sino simplemente de lo que Dios ha hecho con respecto a la vieja naturaleza del creyente. Pero será útil añadir unas observaciones acerca de esto último. Si cedemos al pecado en nuestras vidas, Dios nos ha provisto de un abogado, Jesucristo, el justo. Allá dice así en 1 Juan 2:1. Y debemos acudir confesando nuestros pecados, reconociendo que hemos permitido actuar al viejo hombre. Esto no es para restaurar nuestra posición delante de Dios, porque esta es siempre en Cristo, sino para ser restaurados a la comunión con Dios, que no es lo mismo, en nuestras almas. ¡Cuán plena es la provisión que se ha hecho de nuestras necesidades en Cristo! Es de suma importancia que leamos la palabra de Dios y que nos dediquemos a la oración, porque si descuidamos esto, el enemigo, claro está, conoce nuestros puntos flacos, débiles, y vendrá para trabajar sobre el viejo hombre más y más, conduciéndonos al pecado, a ser arrastrado por él. Esto nos privará de nuestro gozo en el Señor. Y si no confesamos los pecados pequeños, pronto crecerán a pecados mayores, por lo cual podemos quedar bajo la mano disciplinadora del Señor o incluso bajo la disciplina de la Asamblea de Dios también. No se nos demanda que confesemos malos pensamientos, porque el acto de apartarnos de ellos es la manera en que los juzgamos, pero si los pensamientos en nuestras vidas, por ejemplo, tienen algún efecto, debemos confesarlos a Dios y Dios nos perdona. Un verdadero creyente nunca puede perderse a sí mismo, pero sí puede, como David en la antigüedad, perder ese gozo de la salvación de Dios y deshonrar al mismo Señor Jesucristo. La oración del salmista es buena para nosotros. Líbrame de los errores que me son, o, mejor dicho, pecados que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Salmo 19, versículos 12 al 14. Salmo 51. Ahora, permítame leerle un poquitito más en lo que decíamos de Romanos capítulo 7, porque este capítulo es increíblemente oportuno para lo que estamos tocando. Dice él, en el versículo 1, ¿acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo como los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que, si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos frutos para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas, que eran por la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la ley. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocería la codicia, si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. En otras palabras, donde no hay ley, no hay transgresión. Si la ley, por ejemplo, no existe una ley en nuestro país que dice que robar es pecado, bueno, robar no sería transgresión. Y si no dice que manejar a cierta velocidad, se pone un límite de tantos kilómetros por hora. Si usted se excede, usted viola la ley. Usted no traspasó ninguna ley, si no hay ninguna ley que marque la velocidad a la que puede manejar. ¿Sí? De manera que la ley, dice el apóstol, a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Cuántos de nosotros habríamos reconocido esta verdad? Y luego él explica con lujos de detalles, esto dice el apóstol Pablo, la lucha que él mismo tenía con esa pila de madera podrida o esa vieja naturaleza que estaba cargando. Dice él, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo? ¿Tiempo presente? ¿Constantemente moraba el pecado en él? Sí. Sigue. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. El hombre viejo mora en él, y él le arrastra el pecado. Esto ocurre con cada cristiano, y el nuevo desea el bien, pero muchas veces no logra. ¿Por qué? Porque el viejo se disputa sus derechos, o supone tener derechos. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Está hablando de una lucha real de lo que todos nosotros tenemos cada día. Y luego su conclusión es, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Cuántas veces nos hemos propuesto especialmente a fin de año, para ya comenzando el año nuevo, cambia las cosas? Llega el año nuevo y después de 4 o 5 horas del 1 de enero ya hemos hecho lo que decíamos que no vamos a hacer o decir o pensar. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. En otras palabras, la ley del pecado, el pecado que está en mis miembros, es mientras usted esté en el cuerpo. Dios le ha salvado, pero su vieja naturaleza vive. Usted debe considerar la muerte y no hacerle caso, pero eso no. Si usted tiene que considerar muerta, quiere decir que vive, pero usted tiene que considerar muerta. Pero vive. Por eso, dice el apóstol Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo era el problema. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Cuando quiero servir, mi mente tiende en la dirección que Dios quiere. Pero mi cuerpo, mis pensamientos, mi actitud, tiende en otra dirección. Y estoy constantemente luchando. Me es difícil reconocer que Jesucristo ha hecho todo, ha provisto la salvación y que la salvación es eterna y segura y que yo no tengo por qué preocuparme. Pero me preocupa. ¿Por qué? Porque yo sé que el pecado es dañino para mí, es dañino para los que me rodean, es en contra de Dios y que mancha mi testimonio, mi reputación. Y también me priva de muchas bendiciones. No tengo paz, no tengo comunión con Él. ¿Qué ocurre? El pecado, que no ha sido tratado. Permítame leerle la fórmula del tratamiento. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestros, o mejor dicho, vamos a leer directamente ya en Juan, porque ya no tenemos mucho tiempo. En Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Cómo quisiéramos no escuchar nada más sobre el pecado? Pero tenemos que seguir escuchándolo. Sigue en el capítulo 2 de 1 Juan, versículo 1, hijitos míos. Juan los llama así porque Él los ganó para Cristo. Estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Quiere decir que Dios proveyó un recurso para acabar con el pecado, pero el recuerdo del pecado no se acaba, sino con la muerte. ¿Cuál es la eterna y final y total liberación del pecado? Es la partida del cuerpo. Cuando nosotros abandonemos el cuerpo, como lo han hecho millones de cristianos, y partamos a la presencia del Señor, allí no habrá más pecado. Y no tendremos que luchar nunca más contra este problema. Por eso, al leer todo esto, leemos también en 1 Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y luego sigue diciendo Juan, amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nota un detalle aquí. Asegura que somos hijos de Dios. Y no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero luego dice, no dice, pero sentimos que cuando Él se manifieste, no. ¿Usted no se siente a veces perdido, sucio, indigno? Eso solamente prueba que usted es un auténtico hijo de Dios. No espere sentirse limpio. Si se siente, magnífico. Pero puede ser un engaño. Sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, no en sí mismo, se purifica a sí mismo. Si usted se propone purificarse mediante ayuno, oraciones, llanto y todo esto, olvídese. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, deposite su confianza plenamente en aquel que no tiene por qué llorar pecados propios. Él sufrió por los de usted y por los míos. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pero gracias a Dios que nuestro Señor Jesucristo dijo, no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Por qué? ¿Dónde está todo aquel que infringe también la ley? Bueno, todos los hombres han infringido la ley, no la han cumplido. Por eso dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Él no apareció para decirnos, ahora ya no tienes por qué cumplir la ley, pero aquí te doy esto y esto y esto y esto tienes que cumplir. No. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿En qué sentido si los cristianos pecan? Porque en 1 Juan dice que si pecamos, en el capítulo 2, abogado tenemos para con el Padre. Y aquí en el capítulo 3 dice que no peca. Bueno, ciertamente esto da para mucho más. Pero todos nosotros los cristianos somos pecadores hasta el día de nuestra muerte. Todos somos pecadores perdonados. Perdonados para siempre. Cuando pecamos, sentimos gran tristeza. Pero para Dios, puesto que Él nos perdonó en Cristo, todo aquel que es de Él no peca. Para nosotros, sí pecamos. Y es bueno que así sea, que sepamos también decirle, Señor, perdóname, he pecado contra ti. Así es la doble naturaleza del hombre.